corazón para dañar la fuerza de tu amor, ni pronunciar palabras que hiere el corazón, que amarga la pasión. No, no hay razón de tu perdón. No hay razón para cambiar tu bello corazón y derramar ofensas que confunden la razón. En lugar de darte amor, transmito más dolor, sin más dolor. Perdón, mi amor, si te ofendí, no valoré tu gran amor. Mi corazón suplicó tu perdón. Yo trataré de conquistar esa pasión. Yo regaré amor. Si te ofendí, no valoré tu gran amor. Mi corazón suplicó tu perdón. Yo trataré de conquistar esa pasión. Yo regaré si mi primer amor. Yo regaré primer amor. Para cambiar tu bello corazón y derramar ofensas que confunden la razón, que en lugar de darte amor, transmito más dolor, sin más dolor. Perdón, mi amor, si te ofendí, no valoré tu gran amor. Mi corazón suplicó tu perdón. Yo trataré de conquistar esa pasión. Yo regaré si mi primer amor. Si te ofendí, no valoré tu gran amor. Mi corazón suplico tu perdón. Yo trataré de conquistar esa pasión. Yo regaré si mi primer amor. Si te ofendí, no valoré tu gran amor. Mi corazón suplico tu perdón. Hoy trataré de conquistar esa pasión. Yo regaré si mi primer amor. Yo regaré si mi primer amor.